Cada vez más y en todas partes del mundo, las mujeres ganamos espacios participativos en diferentes ámbitos. Somos madres, esposas y también emprendedoras y empresarias. Aquí rediseñamos tus pensamientos para que te empoderes y seas la escritora y protagonista de tu propia historia. Con Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Bienvenida a tu mejor versión by Karina López. Para mí es un placer acompañarte el primero y 15 de cada mes para entregarte tips, opiniones y recomendaciones de mis invitados. Y en esta segunda temporada de mujeres empoderadas que han aprendido a reinventarse, a conocerse y sacar lo mejor de ellas. En el episodio anterior, Chey, del Club de Emprendedoras, nos contaba la importancia de enfrentarnos al miedo para lograr nuestros objetivos. Si te lo perdiste, puedes ingresar a cualquiera de tus plataformas preferidas y descargar gratis el contenido para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Y si al escuchar la entrevista recuerdas a alguna mujer talentosa que aún no ha dado el salto a cumplir sus metas por temor, compártelo y así seremos más mujeres empoderándonos de nuestros sueños. Estamos a pocos días de la Navidad y de darle la bienvenida a un año nuevo. Sé que durante todo este tiempo te has juzgado pensando que no eres merecedora de eventos positivos. Seguro ya perdiste la fe y en tu mente rumeas constantemente con pensamientos negativos. Te invito a cambiar esto para que inicies el próximo 2020 con otra actitud. Silencia tu voz crítica, un paquete de 4 sesiones online para que logres estabilidad emocional y te reconozcas. No lo pienses más. El año se acaba y tú te mereces una mejor versión de ti para el 2020. Ingresa a www.karinalopez.com/voz-critica/ y adquiérelo. Hoy, Ileana Boheme, de Explorando Ideas, nos ayudará a sacarle provecho a nuestra imaginación para dejar el hábito de tener pensamientos rumiantes y comenzar a tener ideas creativas que nos ayuden a resolver problemas, generar nuevas formas de realizar nuestras actividades, inventar, escribir, emprender y hacer todo lo que quieras, porque todas tenemos la capacidad de desarrollar nuestra creatividad, una competencia con gran demanda en la actualidad. Hola Ileana, muchas gracias por aceptar mi invitación acá en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti Karina por la invitación, me encanta poder ser invitada a tu programa. Bueno, yo estoy encantada de tenerte porque justamente tu post, tu artículo están basados en explorar ideas. Cuéntame un poquito cómo surge esto, por qué surge o de dónde nace esta idea de explorando ideas. Bueno, explorando ideas nació, yo vivía en España y, bueno, déjame empezar, soy venezolana, vivía en España y me mudé a Montreal con mi esposo. Y fue así como que estaba buscando qué iba a hacer, ¿sabes? Como el reinventarse, el empezar desde cero en otro país. Y fui a un evento para la comunidad hispana de inmigrantes aquí, y en ese evento vi como una radio que se llama Ozónico, y veo como el cartel que dice Ozónico. Entonces voy y me le acerco a los chicos, ellos son María José Parra y Juan Pablo Jaimes, y les digo, ¿ustedes tienen esta radio? ¿Cómo es esto? Entonces, sí, es una radio para la comunidad hispana de Montreal. Yo era productora de radio en Venezuela, o sea, antes de España, tenía muchos años sin hacer producción, pero me encantaba, era mi pasión, ¿sabes? Y fue así como que, ¿qué? Yo quiero colaborar con ustedes. Entonces, un día quedamos para una entrevista y él me dice, bueno, pero si tú acabas de llegar y acabas de hacer un máster en creatividad, yo acabo de terminar mi máster en psicología y comunicación creativa, dice, ¿no te gustaría hacer un programa sobre creatividad? Y yo así como, ¿qué? Y digo, mira, claro que sí, porque, o sea, cuando yo empecé a estudiar creatividad, ¿sabes? Creatividad es un concepto muy abstracto y hay varias definiciones. La más sencilla es hacer conexiones, poner las ideas en acción, poner la imaginación en acción, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? O sea, y cómo funcionan estas conexiones y cómo salen las ideas. Entonces, creo que es un tema que hay que estudiar toda la vida. Cada vez hay más investigaciones al respecto, cada vez la gente se fascina más por el concepto, porque es abstracto. Y dije, sí, yo podría utilizar esto, ¿sabes? Este espacio para seguir investigando para aprender, para compartir y para conocer también el proceso creativo de las personas. Hacer entrevistas y saber cómo funciona el proceso creativo de manera individual. Porque la creatividad mucha gente la tiene como, ¿cómo se diría?, fijada con la capacidad artística. Y la capacidad artística es la expresión de esa creatividad, es la manifestación. Pero la creatividad, como dice Steve Jobs, es hacer conexiones, funciona y es resolver problemas y es hacer las cosas diferentes desde tu propia experiencia. O sea que básicamente lo que me dice es que todos tenemos la capacidad de ser creativos, pero tenemos que desarrollarlo. Pero justamente ahí es donde me gustaría que enfaticemos un poquito, porque ¿cómo diferenciar desde un pensamiento que tenemos una idea o cómo discernirlo, ¿no? Sí, bueno, lo primero, exactamente como es lo que tú dices, hay muchos pensamientos, ¿no? Y por eso es que el mindfulness se ha vuelto tan importante. Y yo, a mi enfoque que yo le doy a esto se llama mindfulness creativo, creatividad holística, porque lo primero que hay que hacer es aprender a observar con curiosidad esas ideas. Es como, ah, mira, tengo esta idea, ah, mira, qué interesante, me afecta, no me afecta, cómo la absorben mis emociones, ¿no? Me interesa, me apasiona, ¿qué siento? La otra es irse y conectar con la vida real, porque internet y hacer una cartelera de Pinterest, sí, nos puede emocionar, pero las ideas nacen en movimiento y esa observación tiene que ser en movimiento. Viajando, yendo a museos, conversando. Para mí, la mejor manera de cachar ideas importantes es conversando. Y el último paso sería escribiéndolas, anotándolas. Y las puedes registrar, es recomendable que sea a mano porque las procesas mejor. Pero a veces uno no tiene una libreta a mano o estás en el metro y no puedes sacarla. Yo, por ejemplo, utilizo la aplicación del celular, la más básica. Yo uso Apple Notes, que sincroniza con el iPad, con la computadora, con todo. Utilizo eso y voy viendo cómo va madurando esa idea. O sea, como que, por ejemplo, me interesa el tema de los viajes creativos. Entonces, coloco una categoría, o sea, el tópico que se llama viajes creativos. Y allí voy registrando por un periodo de tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, el tiempo que yo le quiera dar, y voy anotando. Que o sea, todo lo que encuentro, tanto en internet como afuera, ¿no? Que me inspira a hacer un viaje, a moverme, a hacer un viaje lento por mi ciudad, a descubrir qué hay en mi ciudad. Y voy haciendo, mira, esto es parte de los viajes creativos, esto me despertó la creatividad, esto, y voy tomando notas, voy haciendo, guardando imágenes, videos, lo que encuentre. Y ahí ves que las ideas le crecen, como decir, las patitas, las raíces. Y una vez que estén allí, entonces dices, ah, mira, tengo esto que ya está saliendo de la tierra, que ya están haciendo, ¿qué hago con esto? Vamos a manifestarlo. Es más o menos como distingo cuál es un pensamiento que se va a un pensamiento que se mantiene y crece y le salen patas y se mueve. Así es como entonces podríamos decir que nacen los emprendimientos y los negocios, tal vez. Nace en todo, sí, o sea, obviamente en las ideas. ¿Cómo, por ejemplo, cómo uno se le ocurre haciendo las cosas, ¿no? ¿Cómo se le ocurren las ideas o cómo se te ocurrió a ti ese emprendimiento? Bueno, ya les contarás a tu audiencia o si quieres me lo cuentas a mí, pero por lo menos a mí se me ocurrió conversando, colaborando con este chico. Fue como, ah, mira, yo hago esto y tengo esto, ay, ¿por qué no nace esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los emprendimientos nacen o nacen también de, siempre se habla del problema, de qué problema hay que tenemos individualmente, porque créeme que si tú lo tienes, mucha gente más lo tiene y hay que buscar cómo resolver. Y tú dices, ah, pero si yo le buscaría esta vuelta. Y a veces son cosas muy sencillas, a veces son cosas más complejas, a veces son cosas que ya existen porque todo existe y simplemente hay que transformarlo y es buscarle esa vuelta. Y la mejor manera para mí es hablándolo o escribiéndolo. O sea que básicamente lo que nos recomendarías es que para sacarle el máximo provecho a las ideas es tanto plasmarlas, que puede ser, como decías tú, en un cuaderno que lleves como que para arriba y para abajo, como en tu celular o aprovechando esta tecnología, o compartiéndolo con personas que tal vez estén en sintonía contigo, ¿no? Que de pronto tú digas, bueno, sé que esta persona está haciendo esto y quizás lo que yo tenga le pueda servir y viceversa. Sí, las ideas hay que compartirlas. O sea, las ideas cuando crecen, cuando le crecen las patas, se convierten en adolescentes. Y como los adolescentes quieren dejar el nido, ¿verdad? Las ideas para mí están vivas y tienen que fluir. Pero dijiste algo muy importante, que es, las hablo. Mucha gente es muy reservada con sus ideas. Sí, las hablas con las personas más allegadas, con las personas que están interesadas para que se fortalezcan y puedan crecer. Si es con unas personas con experiencia, que puedes buscar un mentor. Aquí en Canadá se usa mucho el mentor, el tema de ir a hablar con alguien que esté en ese campo y poder tener esa confianza de ver cómo se puede fortalecer para que te hagan otras preguntas y esa persona, desde su perspectiva, te ayude a ver cómo esta idea puede continuar creciendo, ¿no? O con tus amigos, ¿no? Las ideas cuando se hablan mucho pierden su fuerza. Por eso te dicen, cuando tienes un sueño, cuéntalo para que no pase, ¿sabes? Pero esto es importante porque ellas necesitan conectar con otras personas también. Entonces, sí, tú acabas de decir algo muy importante, es compartirla con un grupo que te confianza y un grupo que esté afín a ti y sobre todo que esté en esa área. Este podcast llega a ti gracias a Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. No es terapia, es una forma amena de lograr tus objetivos. No esperes más. Comienza a forjar tu propio camino hoy a través de www.karinalopez.com. Oye, Ileana, yo no sé si en este punto te sigue pasando, pero a mí me pasa muy frecuentemente que de pronto tengo que escribir un artículo y estoy bloqueada. O sea, no se me viene ninguna idea. ¿Cómo desactivar entonces este bloqueo creativo? Bueno, eso se llama el síndrome de la hoja en blanco y nos pasa escribiendo o nos pasa, o basta que te digan, te voy a hacer una pregunta, o tú me dices, te voy a hacer esta entrevista, y yo, ay, ¿qué era lo que tenía que decir? ¿Sabes? Como que, basta que te digan, cuéntame algo para que se te olvide. Bueno, lo primero que hay que hacer es desconectar, soltar. O sea, si te sientes trancado, decir, ok, la hoja en blanco la dejo acá, me levanto, me muevo, respiro, creo espacio. Dejo que la mente se aclare, me enfoco en otra cosa y de repente es lo que llaman el insight, la iluminación, ¿sabes? La eureka, ¡ah! Se te ocurre la solución. Ir a la naturaleza, no sé, es como un efecto mágico que tiene la naturaleza, tan sanadora, ¿no? De poder caminar y sobre todo corriendo, los grandes creativos de la historia, cuando estudias a todos los escritores, todos tienen el ritual de ir a correr y a caminar, porque es que es en el movimiento que se te van ocurriendo las ideas. Jugar. Hoy en día la gente piensa como que, ay, tengo este hobby, me encanta tejer, lo tengo que convertir en mi empresa, porque la productividad, y tenemos que monetizarlo todo, porque yo quiero vivir de mi pasión. Sí, está buenísimo, pero tienes que tener algo aparte, porque una vez que tú conviertes el tejer en tu objetivo, que es ganar dinero, allá hay un objetivo y ahí dejas de jugar. Hay un trabajo satisfactorio, pero dejaste de jugar. Entonces tienes que tener algo aparte, entonces pintar, que te relaje, que te ayude, ¿sabes? Mientras estás pintando, decir, ah, mira, entonces se te va a ocurrir, ¿sabes? Va a venir, te vas a relajar y vas a decir, mira, entonces para mi negocio voy a llamar a tal persona que se me acaba de ocurrir, esa persona me va a ayudar a crecer, ¿entiendes? O sea, como que, o me va a decir dónde puedo encontrar los materiales, se te va a ocurrir algo. Y la última que yo recomendaría, y que recomiendo 100%, es meditar, con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Y no tienes que meditar por 30 minutos, ni, o sea, 10 minutos al día, 5, yo hago 5, la verdad. ¿Sabes? Como que, y eso sí, o sea, lleva tiempo, pero te deja aclarar la mente con los ojos cerrados, te ayuda a conectar con tu respiración. Y con los ojos abiertos es estando presente, por eso yo le digo mindfulness creativo, estar presente en lo que hace, estoy escribiendo, cómo estoy sentada, cómo estoy poniendo las manos, cómo estoy respirando, muchas veces paramos la respiración, ¿sabes? Como que, y eso te va a enseñar a generar la capacidad de observación y atención plena. Justo me pasaba esto la vez pasada, ¿no? Que estaba escribiendo y pues me bloqueé. Y nada, entré a la regadera y dije, me voy a bañar plenamente, o sea, con conciencia plena, pues, o sea, voy a liberarme del estrés que tengo de no saber qué escribir y empecé a jabonarme conscientemente, que también es un ejercicio de mindfulness. Y como arte de magia empezaron así las ideas y yo, o sea, y ahorita no tengo cómo anotarlas, ¿no? Y pasa mucho. Con curiosidad. La bañera, porque es el tema del agua caliente y te relaja, Sí. es increíble. Entonces, como que se libera el subconsciente o se libera, se llama el neuro. Ay, ya se me olvidó el nombre ahorita, pero hay como un sistema en nuestro cerebro que se activa cuando nos relajamos, que es el mismo por soñar despiertos, que hace que podamos verlo de otra manera, ¿no? Y que, o sea, la cabeza siempre está trabajando. Cuando duermes, se te aparece en un sueño. Cuando te estás bañando, se te aparece en la ducha. Y es por eso que es como un atrapo. Obsérvala con seguridad, obsérvala con curiosidad y tu memoria está allí, confía en tu memoria. Si es muy importante, si necesitas salir de las patas, la vas a ir a escribir cuando te salgas de la ducha. Mira, Ileana, sabes que en esta etapa, en esta nueva temporada de este programa, estamos enfocándonos mucho al empoderamiento de la mujer. Entonces me gustaría que desde esta perspectiva nos dieras algún mensaje que de alguna manera pueda ayudar a alentar a las mujeres a escuchar esa voz creativa. Bueno, lo primero que hay que es que trabajar el autoconocimiento, hay que explorarse para conocer cómo funciona la mente y el cuerpo, están unidas, pero se nos ha enseñado toda la vida que están separadas, la mente, el cuerpo y el alma están unidos, por eso le hablo de holística. Tienes que saber cómo funciona tu cerebro, nuestros cerebros no son iguales. Y sabes, y ahorita con todo el tema de la neurodiversidad, hay muchísima gente que tiene neurodiversidad o hay muchísima gente que llaman neurotípica, las conexiones son distintas. ¿Cómo funciona tu cerebro? ¿Cuál es tu ritmo de vida? ¿Cuáles son las cosas que funcionan a tu medida? No a la medida de los demás, a tu medida. Por ejemplo, a mí me funciona mejor trabajar por las tardes. A todo el mundo le funciona trabajar por la mañana. A mí no, a mí me funciona por la tarde. Y estoy segura porque siempre hay un grupo, ¿sabes? Que hay otra gente que le funciona a la tarde. Pero a lo que te. O a la noche, exacto, o a la madrugada, ¿entiendes? Entonces, es primero ir conociendo cómo es tu proceso, cuál es tu ritmo, qué es lo que tú quieres. Seguir viendo todo con curiosidad. Luego es lanzarse, ¿sabes? Como que y atreverse. O sea, yo, por ejemplo, cuando salió el primer podcast Explorando Ideas, o sea, si tú oyes eso, es como, hola, y tú dices, ah, qué horror, me quedó horrible, ¿sabes? Como que hablaba así, tenía mucho miedo, ¿sabes? Como que, pero poco a poco vas encontrando tu voz, tardas años. O sea, yo creo que nuestras células cambian, nosotros vamos cambiando, nuestra identidad va cambiando, ¿sabes? Como que. Yo creo que siempre estamos encontrando una nueva voz. Entonces hay que practicar y hay que ser auténticos. Si tú quieres honestidad en tu vida, a ti no te gustan las máscaras, ¿por qué nos ponemos máscaras? Y nos las ponemos porque las cosas tienen que salir perfectas. Y la perfección es un bloqueo. Hay que hacer lo mejor que uno pueda. Para mí cada podcast era un avance, era una evolución, era un bebé, era wow. Y cada vez. ¿Sabes? Cada vez que escucho el anterior digo, este no estaba tan bueno, pero cuando lo escucho en ese momento digo, wow, avancé de la vez pasada, ¿no? Entonces tienes que ir practicando para el emprendimiento online, o sea, como que crea un blog, crea un post. Ahorita hay un montón de maneras de compartir la creatividad. Para la persona que es offline, por ejemplo, si tu creatividad está en la cocina y a ti te gusta cocinar y invita, haz una cena, conecta con la gente, ¿sabes? Como que muéstralo. Y luego de que lo muestras y lo disfrutes y aprendas a disfrutar el proceso, es eso, síguelo compartiendo porque es la conexión que creamos con otro desde la autenticidad que podemos conseguir esa audiencia que nos va a ayudar a crecer y que nosotros vamos a crecer a través de ella, porque es lo que necesitamos, aprender del uno del otro. La creatividad es conexión y la conexión es con las personas. Sí, se ha perdido mucho con esta era de la tecnología, pero bueno, Ileana, antes de finalizar me gustaría que nos cuentes un poco sobre tus proyectos a futuro. No sé si me puedes dar alguna primicia, algún cuento de los que ya tienes por ahí escritos en tal vez en algún libro que estás preparando o algo así. Bueno, ahorita estoy escribiendo un libro que se trata exactamente de esto, de explorar la creatividad. Tengo mucho tiempo investigando a personas y su proceso creativo, aprendiendo y compartiendo técnicas. Entonces, ahora quiero ofrecer un libro donde las personas pueden descubrir ese universo que es cada una de ellas y para poder descubrir su potencial. y poner su creatividad al servicio de los demás, ¿no? Al servicio propio y al de los demás, y a conseguir qué es eso que te gusta hacer para monetizar y qué es eso que te gusta hacer por placer. Eso no se nos puede olvidar. O sea, yo quiero enseñar a vivir una vida creativa, que es lo que yo estoy aprendiendo yo misma, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos. Y bueno, mientras estoy en ese proceso, porque eso está ahorita en proceso, los invito a la web para seguir explorando mis reflexiones, mis tips, mis consejos sobre creatividad, para desarrollar la creatividad y escuchar todos de los podcasts. No soy muy constante con los podcasts, la constancia es la inconstancia con los podcasts, porque lo hice por una etapa muy seguido y ahora lo hago cuando se da la oportunidad. Pero hay bastante contenido y hay bastantes historias interesantes e entrevistas interesantes que animan en el trayecto mientras vamos en movimiento y se nos van ocurriendo nuevas ideas. Es así. Ileana, mil gracias por acompañarnos en esta faceta, en este capítulo, porque sé que muchas mujeres están siempre como autoexigiéndose, ¿no? De qué idea se me ocurre ahora. Y bueno, las mujeres somos muy creativas, pero también somos muy exigentes y a veces somos muy duras castigándonos con algunas ideas que se nos ocurren y las descartamos porque creemos que no son importantes, ¿no es cierto? Exacto, cero juicio. No te tienes que enjuiciar al principio. Ya habrá sus momentos, todo tiene su momento, pero cuando nacen las cosas, nada en esta vida es bueno ni malo. Todo es relativo, que te servirá, que no te servirá, que le servirá a los demás, que no le servirá a los demás, ¿entiendes? Pero cero juicio. O sea, uno piensa que me van a juzgar y la peor que te juzga eres tú misma, así, tácata, tácata, ¿sabes cómo? Y nadie, todo el mundo está pendiente de ellos mismos, quisiéramos que todo el mundo estuviese más pendiente de nosotros. No, ¿sabes? Como que entonces no te juzgues tan duro. Déjate fluir y poco a poco, comparte, relaja. Gracias, Emiliano, un placer tenerte en este espacio. Ay, un placer yo poder estar conociendo la mejor versión de mí a través de ti. Muchísimas gracias. A ti. Vivir una vida creativa si es posible, como nos enseñó hoy nuestra querida Ileana. Te reto a poner en práctica sus recomendaciones y encontrar respuestas a tus problemas. Empieza generando nuevos contenidos. Haz de lo cotidiano algo diferente. Emprende y lleva a cabo todo lo que has aguardado hasta ahora en tu mente. No esperes para conectarte contigo y ser creativa. Saca tu potencial. Enséñaselo al mundo. Y te espero en el próximo año, que es dentro de 15 días, con más episodios de Tu Mejor Versión by Karina López. Arrancaremos el año con un episodio súper especial. Traza tu plan 2020. Y luego retomaremos las entrevistas. Te prometo que serán espectaculares. Recuerda suscribirte a mi canal para que los primeros y 15 de cada mes no olvides sintonizarme y disfrutar de todo el contenido que tengo preparado para ti. Comparte esta entrevista con más mujeres que también puedan crear su mejor versión. Y recuerda calificar el canal para que más personas se animen a escucharlo. Quiero que estos últimos días del año reconozcas tus logros y los festejes. Que nos los hagas saber a través de mis redes sociales, @coachkarinalopez, y que el 2020 sigas allí. Sigas siendo parte de esta tribu de mujeres que forjan su propio camino, sacando lo mejor de ti para que seas quien te merece ser. De todo corazón te deseo unas maravillosas fiestas y un 2020 de muchos, muchos éxitos. Un fuerte abrazo, muchos, muchos besos, feliz Navidad y un venturoso 2020. Chao, chao y hasta muy pronto. Este podcast llega a ti gracias a www.karinalopez.com, un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te mereces ser.